Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, por suerte el clima mejoró un poco, los ríos empezaron a ceder y la preocupación también es como que se calmó. Sí, así es, hemos tenido una semana de un importante minimetraje en toda la provincia que lógicamente afectó, como siempre afecta, en la crecida de los ríos de alta montaña, que son los ríos de las sierras, y ya podemos decir en este momento que estamos tranquilos, que no ya no representan dificultades. Claudio, hay algo que me gustaría que nos expliques y que el público pueda entender, que el oyente pueda entender, que es por qué hay tan mala información climatológica en cuanto a las páginas del Servicio Meteorológico y por qué es tan buena la que Defensa Civil de la provincia de Córdoba brinda. ¿Son lecturas de mapa? ¿Es saber la situación por estar acá? ¿Cómo se puede definir eso? En realidad el Servicio Meteorológico Nacional es el único organismo que puede emitir diferentes tipos de alertas tempranas, alerta a corto plazo. Esa es una herramienta muy utilizada por todos nosotros, pero aparte, la provincia de Córdoba cuenta con el Observatorio Hidrometeorológico, que desde allí se hacen varios estudios de distintas páginas de trabajo, más el permanente seguimiento del meteorólogo que tenemos a disposición allí en el observatorio, y eso se van haciendo diferentes estudios locales que nos ayudan a ser un poco más precisos que el Servicio Meteorológico Nacional, pero en realidad es una gran cantidad de lectura de distintos modelos que nos van dando distintas alternativas. ¿Cómo se llama el meteorólogo? El meteorólogo nuestro que nos colabora siempre es Gerardo Barrera, uh-huh. Que es el aeropuerto, lo debes haber visto por la televisión, sí. Quizás dando los pronósticos de tiempo. Sí, evidentemente la tiene muy clara porque todos los pronósticos que gentilmente nuestro secretario de Defensa Civil de acá de Villa Jardino, Javier Españolo, que hace una excelente tarea comunicando las alertas, son muy precisos. Nosotros estamos en la plaza con la feria, la gente viene, pregunta, quiere saber qué es lo que va a pasar, porque alguna gente, con el tema de los incendios de este año y la cantidad de agua caída en los últimos días del año pasado, está preocupada y es turista y por ahí no entiende qué es lo que está pasando. Entonces uno con ese pronóstico que brinda Defensa Civil, le puede ser más exacto y casi siempre le pegan, porque acá si fuese por el Servicio Meteorológico Nacional llovería todos los días, todo el día, y nada que ver. La verdad que tienen una precisión bastante importante y eso son debido a la cantidad de herramientas que tenemos a disposición. Hoy en día el Observatorio Hidrometeorológico es prácticamente el único que hay en la República Argentina, en donde confluyen un montón de organismos que nos colaboran para todo esto, como la CONAE, CIRSA, la Fuerza Aérea. O sea, tenemos mucha gente que está colaborando permanentemente. A ver, movete un poquitito porque me parece que estamos perdiendo la señal. Hola. Ahí está, perfecto. Bueno, sí, entendemos bien que también hay esto depende de un estudio, de una intuición. También con esto logramos prevenir catástrofes en los vados, crecidas de río, prevenir accidentes debido a eso, porque en Mina Clavero se desbordó el río, llegó hasta el centro nuevamente, hay muchos vados en Carlos Paz que están cerrados para que la gente no pase, entonces todo esto también ayuda a la prevención. Esto es una herramienta muy importante que nosotros contamos para anticiparnos a lo que puede llegar a venir. Entonces, la advertencia permanente a toda la Defensa Civil de la provincia, a la Policía de la provincia, a la gente de bomberos voluntarios, nos permite anticiparnos a los eventos que vamos a tener de magnitud y por lo menos ir preveyendo de que, si bien no podemos evitarlo, pero sí podemos hacer algunas cosas antes para que no tenga consecuencias importantes dentro de la ciudadanía. Nosotros, todos estos últimos grandes tormentas, no hemos tenido víctimas, no hemos tenido golpeados, no hemos tenido lesionados, y ha sido gracias a la anticipación de cada uno de los eventos. Y gracias también a estos cursos que estuvieron dando en Villa Jardino, Huerta Grande, La Cumbre, ahí por septiembre, de los cuales yo también pude participar, hacerte un par de notas a vos, a algunos compañeros. Esos cursos se vieron reflejados en el accionar de los bomberos. El otro día hablaba con Walter Moreno, que es bombero y es parte de la Inspección Municipal de Villa Jardino, y el comentario es que estos cursos hacen que la gente normal, común y corriente que colabora en estos siniestros tenga mejor capacitación y pueda ayudar de manera más rápida. Sí, ninguna duda. Las capacitaciones que estamos dando han tenido muy buena recepción en cada una de las localidades, y la invitación que nosotros siempre hacemos a todas las fuerzas vivas, a quienes estén interesados, estamos trabajando fuertemente en los mapas de gestión de riesgo, en la capacitación en gestión de riesgo. Eso ayuda mucho a trabajar en estas circunstancias. Sí, yo siempre le hago a Diego Concha, a Javier, a Diego lo tengo muy cerca de acá porque vive en la cumbre, lo veo periódicamente, sí. Siempre le hago hincapié en buscar la manera de que esto que nosotros estamos charlando hoy tenga un sistema comunicacional más fluido, o sea, hacer una red de comunicación que llegue directamente a todas las radios, todos los canales de televisión de manera instantánea, para que lo puedan avisar. Sí, sí, ninguna duda que la importancia de tener estas herramientas es poder comunicarlas, porque si nosotros tenemos estas herramientas y no las comunicamos, realmente no tienen lo que nosotros necesitamos, que la gente se entere del evento que viene. Exactamente. Bueno, vamos a temas por separado. Estamos en riesgo de inundación más que de incendio en este momento, ¿no? Sí, sí, en la temporada de incendios forestales terminó a partir de enero. Normalmente la temporada de incendios forestales es de junio, que es a partir de las primeras heladas, en donde ya el pastizal se seca y comenzamos con el riesgo alto y muy alto de incendios. Podríamos decir que la mayoría del mes de agosto es un riesgo extremo por los vientos, por la temperatura. Y después ya a partir de febrero con las lluvias, enero normalmente con las lluvias, disminuye mucho el riesgo de incendios forestales. Pero hay zonas en que tuvimos complicado hasta este mes de febrero. En la zona de Tras la Sierra, en el norte y en el oeste de la provincia, hemos tenido complicaciones en enero, incendios muy importantes que antes no se daban. Teníamos una temperatura muy alta con fuertes vientos y una seca bastante importante. Y una seca importante. Estábamos con una emergencia hídrica en la zona, especialmente de Tras la Sierra, que nos preocupaba muchísimo. Exactamente. Hace aproximadamente una hora llegué de Capilla del Monte. Estuvimos reunidos con el intendente, con la mesa coordinadora, con los bomberos voluntarios, la policía de la provincia. Hemos dispuesto hoy a la mañana un dron con unas características especiales, en donde se observaba con una cámara calórica, que se observa cualquier ser humano que camine en las sierras. Hemos hecho un chequeo de prácticamente toda la zona. Hemos mandado el helicóptero de la provincia con una cámara especial. Hemos estado rastrillando con el helicóptero y hemos tenido más de 50 efectivos que lo están rastrillando. Un hecho que nos preocupa muchísimo, un hecho que estamos permanentemente en contacto y estamos comandando las acciones, que están trabajando bomberos voluntarios, policía de la provincia, y ponemos todos los recursos de la provincia a disposición del intendente, y por eso mismo hoy exclusivamente estuve reunido con ellos. ¿Hay alguna hipótesis? No se descarta ninguna hipótesis. Hemos tenido el seguimiento del celular que la tomó cuando ingresó a la zona que tenemos el recurso fílmico, que ingresó al lugar de la zona del Cerro de Uritorco, y ahí se ha perdido señal y no ha retornado señal, pero no estamos descartando ninguna hipótesis. La policía está haciendo un gran trabajo de investigación, tratando de minimizar cualquier hipótesis y darle importancia a todo, no minimizar las hipótesis, darle importancia a todo. La fiscal está en permanente contacto y estamos trabajando en equipo y espero que tengamos novedades. Lo que tenemos, que estaba sola, el registro fílmico es una persona sola caminando con la mochila, y lo que estamos tratando de investigar es si tenían un acompañante, pero por el momento podríamos llegar a decir que estaba sola. Supuestamente, si así es, se pierde la señal, pero cuando vuelven al pueblo, inmediatamente detecta señal y ya nos hubiera dado una ubicación en el pueblo y no nos ha dado. O sea que suponemos, todo indicaría que está en la montaña. ¿Hay grupo de rescate buscándola? Sí, está el grupo especial de la policía, el grupo especial de rescate, hay bomberos especialistas, hemos traído canes rastreadores de distintas formas, así que tenemos 5 canes que están rastreando en este momento, más el grupo especial de la policía y los bomberos voluntarios, que todos tienen especialidad en búsqueda y rastreo de personas.